boca que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela y de conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Voy a contar un cuento. A la una, a las dos y a las tres, había una vez. ¿Cómo sigue después? Ya sé, había una casita que... me olvidé. Una casita blanca, eso es, donde vivía uno que creo que era el marqués. El marqués era malo, le pegó con un palo. Ah, no, el marqués no fue, me equivoqué. No importa. Sigo, un día llegó la policía, no, porque no había, llegó nada más que él montado en un corcel, que andaba muy ligero, y había un jardinero que era muy, pero muy bueno, pero después pasaba algo que no recuerdo bien, quizás pasaba el tren, pero lejos de allí la reina en el palacio jugaba el tatetí y dijo varias cosas que no las entendí. Y entonces me perdí, vino la princesa vestida de organdí. Sí, vino la princesa, seguro que era así. La reina preguntóle, no sé qué preguntó, y la princesa triste le contestó que no, porque la princesita quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No, así no era, era al revés. La cuestión es que un día la reina que venía dio un paso para atrás y no me recuerdo más. Ah, sí, la reina dijo, hijita, ven acá, y entonces no sé quién, mejor que acabe ya, creo que a mí también me llama mi mamá. Y teníamos que empezar así, ¿no? Con esta diosa de la letra y de la poesía, esta grande, con esta hermosísima canción, Los Castillos, creo que es una de las más hermosas. Y arrancamos con esta hermosa poesía de ella en este día no especial que se viene el Día del Niño, y queríamos arrancar contando cuentos y leyendo poesías, ¿no? De autores nuestros, que nos han hecho volar, ¿no?, a mundos mágicos. Y nos dice otra grande, Laura Debetach, los editores dicen, no porque no se vende. Los libreros, una vez consultados, señalan vagamente un instante en el que seguramente en ese instante hay, pero muy poco. Los maestros no la llevan a la escuela porque no hay. Además, es difícil. Las buenas familias casi siempre se mueren de indignación y de temores si algún hijo, sobre todo varón, la practica. Hasta conozco el caso de una amiga que perdió su trabajo por haber basado una fiesta escolar en ella. ¿En qué? es la poesía, esa cosa puro verso para llenar las cabezas de pájaros volados. ¿A dónde vas a ir, mijito, con eso? Así no vas a llegar a nada. En la intimidad puede ser, en alguna reunión, esa que la nena saque una poesía. Hasta es elegante, ¿vio? Y si la sabe declamar, hasta queda lindo. Pero eso que se escribe hoy, nada de andar mirando las palomas que tienen esa extraña costumbre de volar de golpe, todas juntas, mostrando el pechito tibio como si estuvieran computadas. Nada de andar dándose cuenta de que el jacarandá es celeste y el palo borracho rosado o amarillo crema. Nada de pensar en la soledad de ese hombrecito que vive en los semáforos, no, nada de esas cosas pichiruchis que hacen perder de vista lo más central de la vida. Niñas, los pies en la tierra. Niños, nada de mariconadas. Pero el señor Mengano se sintió terrible cuando vio a su hijo en el escenario manejando un enorme muñeco y diciendo los poemas de María Elena Walsh. Y la señora Fulanes escuchó a Miguel Barnett y a Fernández Retamar leer sus poemas en la Feria del Libro y se dijo entre rubores: ¡ay, pero si yo sentí esas cosas tantas veces! ¿Será que me estoy contagiando, no? Sí, sí, señores, es así, porque de poetas y de locos todos tenemos un poco, y el que diga que no, que tire la primera piedra. Y así estamos hoy con esta genia, dos genias, María Elena y Laura de Betalla, abriendo este programa de Boca que Vuela de hoy. ¿Cómo le va, Matías? Póngame otro tema de María Elena, a ver cuál sale al aire mágicamente. Y tu paso tan audaz, Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo: ¿qué podré yo hacer, vieja noche? Y así arrancamos hoy con Manuelita, como no podía ser que falte Manuelita. Vino de visita. Hoy tenemos magia en la compu, se llama. Los temas se programan solo. Está el duende burlón. El duende burlón está ahí, en la compu. Sí, sí, sí. Nos ha cambiado el orden de los temas, pero no importa. Vamos a escuchar a los temas de María Elena. Y hoy vamos a jugar. Tenemos sorteos hoy, ¿eh? Tenemos sorteos, tenemos premios. Vamos a jugar. ¿Le gustan las adivinanzas? ¿Sí? ¿Le gusta a usted? ¿A ustedes que están escuchando les gusta? Bueno, tenemos libros para sortear, ¿eh? Vamos a jugar con adivinanzas. Tenemos libros de la colección de Malabarista, de Laura Debetach, de la colección Monigote. Tenemos Noches de Laguna Llena, de Abran Cancha. Tenemos Peter Pan, tenemos un montón de cuentos. Y tenemos acá una adivinanza muy fácil, como que queremos que se lo lleven hacia alguno. A ver, es de animales, ¿eh? Son adivichanzas. Adivichanzas porque eso es de bichos, ¿vio? A ver, es muy fácil esta. Imagen de la pereza, dicen que es cierto animal, porque anda poco y despacio y no sabe trabajar. No sé si les suena. Imagen de la pereza, dicen que es cierto animal, porque anda poco y despacio y no sabe trabajar. ¿No sabe? Es muy fácil. Hasta tenemos fondo de música. Nos llaman al 46, quedó justo, ¿vio? Nos llaman al 466-6559 o nos mandan mensajes al 1561-540359. Imagen de la pereza, dicen que es cierto animal porque anda poco y despacio y no sabe trabajar. Pero le ganó a la liebre en una fábula muy muy conocida, ¿eh? En la primera instancia y en la revancha también le ganó la liebre, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué me cambió la voz ahí? ¿Me puso más fuerte? ¿Qué me hizo? Así que imagen de la pereza, dicen que es cierto animal porque anda poco y despacio y no sabe trabajar. Esa es una. Y vamos a tirar otra. A ver. Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, hombre no es. Ah, es muy fácil. Es muy fácil, adivichanzas, adivichanzas. ¿Les gustan las adivichanzas? También nos pueden llamar, ¿eh? Ay, decirnos alguna otra si les gusta. Adivinanza de bichos, 466-6559 o mensajito al 1561-540359. Y mire esta. Están buenas estas adivichanzas. Mire esta. Ah, garra pero no de cuero, pata pero no de vaca. Son molestas. Garra pero no de cuero, pata pero no de vaca. Son bichos, ¿vio? Bichos molestos. Pregúntele al perro si no es molesto. Garra pero no de cuero, pata pero no de vaca. Así que mire, tres adivichanzas les tiramos, ¿eh? 1561-540359. Y se pueden llevar algunos libros ahora para el Día Niño que trajimos acá para jugar con ustedes, ¿eh? Y póngame algún otro tema, a ver, de María Elena. ¿Sabe lo que hizo? Ahí está. El famoso mono liso a la orilla de una zanja. Caso vivo una naranja que corre. ¿Y saben quién nos está auspiciando con esta música? A ver un poquito más. Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la caso con tenedor. Nos auspicia Lipibropos, toda literatura infantil y juvenil. Se viene ahora para el Día del Niño y se lleva todo. ¿Dónde estamos ahora? En Martínez Melo 178. Acá nomás, acá cerquita, en el nuevo local, donde va, revuelve, mira, busca lo que quiere, encuentra lo que usted quiera, ¿eh? Las mejores ofertas. ¿Qué tenemos el miércoles? Gaturro 19. Ahí está. Nos empeñamos para eso, ¿eh? Pero ahí va a estar. Gaturro 19, el Lipibropos, nueva época. Martínez Melo 178, ahí va, busca y encuentra, ¿eh? Ahí está, vamos a seguir escuchando a María Elena. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Mono liso en la cocina, con una paciencia china. La tomaba día a día, la naranja no aprendía. Mono liso con rigor, al fin la empujó un poquito y dio su primer pasito, la naranja sin error. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. La naranja mono liso la mostraba por el piso. Otra vez de visita la llevaba en su jaulita. Pero un día entró un ladrón. Se imagina lo que hizo el valiente mono liso. Dijo, ¡ay, qué papelón! La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. A la corte del rey bobo fue a quejarse por el robo. Mentiroso el rey promete que la tiene gran bonete. Porque si con frenesí de repente dice mono, allí está detrás del trono la naranja que perdí. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Y la reina sin permiso del valiente mono liso escondió en una sopera la naranja paseandera. Mono liso la salvó, pero a fuerza de tapioca la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. París con gabán de pizarra, París con peluca de nieve, los parques vacíos de niños se cubren de sueños, de sueño celeste. Seguimos escuchando a María Elena en este programa especial de hoy, donde queremos jugar con ustedes, si es que ustedes tienen ganas de jugar con nosotros. Estamos acá jugando con adivinanzas, si se pueden llevar libros de regalo. Y hemos tirado un par de adivinanzas, adivichanzas muy fáciles. A ver los niñitos si están escuchando, o los papis. Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, hombre no es. Esa es una. Y la otra es garra pero no de cuero, pata pero no de vaca. Molesta en verano para los perros. 4666559. O 15-6154-0359 y nos mandan mensajitos y se pueden llevar los libros que estamos sorteando para el Día del Niño. Da la media vuelta, toca el cascabel, roba caramelos en el almacén. A ver, a ver, a ver, me caigo, me caigo, me vuelvo a caer. Y ya que me toca, pregunto por qué es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice el chancho cuando está muerto de amor? Ahí lo trajimos a Roldán acá a la mesa para que venga a contar sus payadas. El amor es un misterio, che, que no es fácil de explicar. Pero si el chancho está muerto, difícil que pueda hablar. ¡Ah! Quiero que diga el segundo sin ninguna dilación. Lo primero que hace el piojo cuando está saliendo el sol. Ah, mira, lo primero que es el, lo primero que quiere que te diga. Y eso es cosa que no asombra. Lo primero que hace el piojo es un poquito de sombra. ¡Oh! Ya que hablamos de ese bicho. Deme usted su parecer. ¿Cuál es el grito del piojo cuando acaba de nacer? Ah, mirá, desde el comienzo hasta el fin, el piojo grita a su modo. Y el grito que da al nacer es el primero de todos. Y así lo trajimos a Gustavo Roldán en la payada sobre piojos y chanchos en este día especial de poesía para chicos, que la pueden encontrar en este libro sensacional, Voces de Infancia, que editó Coligüe, donde están todos estos monstruos de la poesía. Y más, María Elena, con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, un kilo de viento y nada más. Y nada más. ¿Y tienen ganas de escuchar un cuento? Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La tetera está enojada, decía ella. Va dedicado. La plapla para ustedes. Ahí va. Plapla. Felipito Tacatún estaba haciendo los deberes, inclinado sobre el cuaderno y sacando un poquito la lengua, escribía enruladas M's, orejudas L's y elegantísimas Z's. De pronto vio algo muy raro sobre el papel. ¿Qué es esto? Se preguntó Felipito, que era un poco miope, y se puso un par de anteojos. Una de las letras que había escrito se despatarraba toda y se ponía a caminar muy oronda por el cuaderno. Felipito no lo podía creer, y sin embargo era cierto. La letra, como una araña de tinta, patinaba muy contenta por la página. Felipito se puso otro par de anteojos para mirarla mejor. Cuando la hubo mirado bien, cerró el cuaderno asustado y oyó una vocecita que decía: ¡Ay!

Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¡Vieja! ¡Este mate está frío! ¡Es un tereré, pelotudo! La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? ¡A comer! Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. ¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tire con cuchillo, tírame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena. Fue tan bueno mono liso que de postre no la quiso el valiente cazador. Ordenó a su comitiva que se la guardaron viva. Y así estamos hoy en este programa Juego acá que estamos haciendo con ustedes, homenajeando a grandes, ¿no?, de la literatura infantil, a grandes de la poesía, como esta diosa que es María Elena Walsh, con sus canciones, con sus poesías, con sus cuentos. Y tenemos un cuento más, tenemos un radioteatro también que habíamos hecho cuando se cumplieron los 100 años de nacimiento de Javier Villafañe, que hoy vamos a estar pasando, compartiendo acá con ustedes. Nada de eso. Me mandaron acá mensajes con lo de las adivinanzas. Ninguno le pegó nada, te aclaro, ¿eh? No, ninguno tuvo perro en verano, nada. Garra, pero no de cuero. Pata, pero no de vaca. ¿Qué es? ¿Eh? A ver. Muy fácil, muy fácil. No. Garra piñadas, no, ni ahí. No, son bichos. Son bichos. Verde como el campo, campo no es. Habla como el hombre, hombre no es. Es muy fácil, estamos muy generosos, ¿eh? A ver, otro. Iba por un caminito a orillas de un monte espeso y allí un viejo que al cantar hinchaba el pescuezo, ¿eh? Nos llaman al 466-6559 o 61-540359. Manda mensajito y podemos llevar acá Noches de Laguna Llena, Cuento de la Polla, Peter Pan, cuentos acá, ediciones de El Malabarista. Estamos generosos, Lipi Propo está generoso, generosísimo en esta etapa nueva de inauguración. ¿Dónde estamos? ¿Le dije dónde estamos? ¿No le dije? En Martínez Melo 178, ahí estamos. Claro, ya le debemos las publicidades grabadas, pero bueno, Martínez Melo 178 va, estamos ahí a full, ¿eh? Zona VIP ahora, el local Lipibropos, así que va, revuelve, encuentra todo en literatura infantil juvenil. Así que ahí vaya para el Día del Niño y se lleva lo que usted guste. Y acá, a ver, un poco más, monolizo. Pero a fuerza de tapioca, la naranja estaba loca y este cuento se acabó. La naranja se pasea de la sala al comedor. Y hablando de bichos, en subir una escalera un sapo tardó 7 años y justo vino a rodar en el último peldaño. Allá en el suelo quedó palpándose los chichones y murmurando entre dientes lo que son los apurones. A la orilla de una zanja cazó vivo una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, la cazó con la naranja se pasea de la sala. Tener una tiza mágica, eso sí me gustaría. Escribiría vaca, burro, flor, silla, panadería y nadie podría entender y todo el mundo diría, ¿qué cosas raras escriben estos chicos de hoy en día? Y cuando escribiera plintra, cloplintra, lululurila, entonces sí enseguida todo el mundo entendería. Beatriz Ferro y su poesía. Hoy seguimos acá con esos autorazos argentinos, ¿eh? Más, más, más. Ordenó a su comitiva que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo, tírame con tenedor. Monoliso en la cocina. Al derecho o al revés, una niña había una vez. En este cuento contado, completamente al revés. Al principio digo fin y al final había una vez. Fin, los buenos cazadores salvan a Caperucita. Ese lobo y su costumbre de comerse a las visitas. ¿Qué boca tan grande tienes para comerte mejor? ¡Qué orejas exageradas! Esto va de mal en peor. El lobo se ha disfrazado con bata y cofia amarilla. Caperucita hace un ramo de flores de manzanilla. A la abuelita le lleva queso dulce y pan francés. Por los caminos del bosque una niña vio una vez. La naranja monolizó, la mostraba por el piso. Otra vez de visita, la llevaba en su jaulita, pero un día... ¿Más cuento? ¿Más cuento? ¿Sí? Un cuentazo este de María Elena, como se escucha, ¿eh? El diablo inglés. ¡Ay, qué papelón! La naranja se pasea. Había una vez un muchacho que se llamaba Tomás. Era aprendiz de payador y solía vagabundear por el río de la Plata con su guitarra a cuestas. Una vez lo sorprendió la noche cerca de la desolada playa de los Quilmes, y como era pleno invierno, decidió encender un fueguito para entrar en calor. Mientras lo avivaba, se puso a cantar, como era su costumbre. Por el aire viene el ave, por el río viene el pez, y yo vengo por el tiempo a cantarle a no sé quién. En una noche cualquiera de 1806. De pronto, allí, detrás de las llamas, o quizás entre las mismas llamas, apareció alguien. Un fantasma, un personaje todo rojo, con ojos clarísimos y chispeantes. ¡Añanga pitanga!, dijo Tomás, seguro de haber visto al famoso diablo colorado del que tanto oyera hablar cuando era chico. Muchas veces había escuchado la leyenda que aseguraba que los diablos nacían del fuego y por eso tenían el color del hierro candente. Sin pensarlo dos veces, montó en su alazán y salió despavorido, disparando como flecha. Golpeó a la puerta de un miserable rancho. ¿Qué te trae por aquí a estas horas?, preguntó doña Manuela, la hechicera. ¿Y por qué abres tamaños ojos? He visto al diablo en persona, doña Manuela. ¿Seguro? Seguro, como la estoy viendo a usted. ¿Le pediste las tres cosas? No, no, tiene que ayudarme, doña Manuela. Me asusté tanto que salí corriendo y me dejé la guitarra allá en la orilla. Seguro que el diablo la toca y te la embruja, comentó doña Manuela tranquilamente mientras pitaba su cigarro de chala. Por eso mismo vine a verla, para que usted me acompañe a buscar la guitarra y la desembruje. Si es cierto que Mandinga anda por ahí, dijo doña Manuela, le pediré las tres cosas. ¿Qué tres cosas, doña Manuela? Todo el mundo cuando se encuentra con el diablo le pide tres cosas. Pues yo quiero una sola, mi guitarra. Andando, dijo doña Manuela, tirándose un poncho rotoso sobre los hombros. Y allá se fue Tomás con la hechicera en ancas en busca de la guitarra y del diablo colorado. En la playa seguía ardiendo la fogata, pero ni rastros quedaban del diablo. Has estado viendo visiones, dijo Ña Manuela. No, mire, mire la prueba. Se ha llevado la guitarra. La guitarra se la habrá llevado algún cuatrero. No viene nadie por aquí a estas horas, seguro que fue él. No te creo nada, dijo Ña Manuela. Pero es cierto, aquí mismo estaba, mirándome con unos ojos como diamante. Baba, siempre fuiste mentiroso. Y tanto discutir, no repararon en que el diablo asomaba otra vez entre las llamas. ¡Allí está!, dijo Tomás, y le pareció que el diablo sonreía. Ña Manuela se armó de coraje y le dijo: yo te conjuro y te hablo, contéstame si sos diablo. Y si te quedas callado, es seña que sos cristiano. Y el diablo le contestó: good evening. ¿Hablo?, dijo Ña Manuela. Señal de que es diablo nomás. ¿Y qué dijo? No sé, no oí bien. Pídale mi guitarra. Primero le pediré mis tres cosas. Tomás, impaciente, sacó su cuchillo y se encaró con el diablo valientemente. ¡Dame mi guitarra, sotreta! ¿Guitarra?, preguntó el diablo a su vez. ¡Mi guitarra, diablo maldito! ¡Devuélvemela antes de que apague el fuego y te haga desaparecer! ¡Oh, yes! Contestó el diablo asustado del cuchillo que brillaba ante su nariz. Se alejó un poco y volvió con la guitarra que había escondido en unos matorrales. Seguro que te la devuelve embrujada, dijo Ña Manuela. Tomás la templó y claro, la guitarra sonaba embrujada. El diablo esperaba ansioso que Tomás la afinara porque al parecer tenía ganas de oírlo cantar. Oh, please play, please sing, dijo el diablo. ¿Qué ha dicho?, le preguntó Tomás a la bruja. ¿Ha dicho please, please sing?, contestó Ña Manuela. ¿Y eso qué quiere decir? Palabras de diablo nomás. Cuando el diablo oyó el clarín, desapareció. Tomás y la hechicera, entretenidos en su discusión, no lo vieron salir. Supusieron que el diablo se había desvanecido junto con las últimas llamitas de la fogata mortecina, atorada por la llovizna. Diablo que del fuego vino, se marcha con la ceniza, sentenció Ña Manuela. No lo creo, dijo Tomás. Seguro que se ha escapado entre los pajonales. Voy a buscarlo y encontrarlo para que me desembruje la guitarra. Deja que te la desembrujo yo por unos pocos reales. Tomás se fue tras el diablo. Caminó un trecho y desde una loma vio amanecer sobre el río. Creyendo soñar, divisó un montón de barcos en fila a lo lejos, apenas dibujados en la bruma. Después vio en la orilla una larga hilera de diablos colorados. Ya no era uno, sino 100, quizás 1000, quizás más. Tomás se santiguó, espantado de ver tantos diablos colorados juntos que habían venido por el agua y no por el fuego. Corrió a comentar la cosa con otros paisanos que miraban tranquilos la diablería. Cuando supo que los diablos de chaqueta colorada y ojos como diamantes no eran sino soldados ingleses, acarició la guitarra con alivio. Pero aunque ya no había peligro de que estuviera embrujada, se fue a la ciudad a cambiarla por un fusil. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, vida en milagros de gente, de su querer y quisiera. sucesos de entre casa, los milagros de mi pago, se meten en cualquier parte como sapos en verano. Y seguimos acá hoy en este programa especial donde estamos jugando con ustedes, recordando historias, cuentos, poemas, adivinanzas, en esta previa del Día del Niño, ¿no? Ahí está, estamos, van saliendo los temas que queremos, todo un logro. Se nos reveló la computadora hoy. El duende burlón está metido ahí hoy, sí. Y hoy tenemos, hablábamos recién de los cuentos, ¿no? De los milagros de mi pago, esos cuentos de rondas, de cuentos, ¿no? De fogón. Y si hubo un gran recopilador de todos esos cuentos y esas historias que anduvo por toda Latinoamérica, fue un grande, que fue Javier Villafañe, ¿no? Aquel creador de la andariega, ¿no? Nació en el 1909, cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, hubo un gran homenaje, y ahí fue cuando hicimos uno de los radioteatros que ahora vamos a estar pasando. Y este grande había creado su personaje de Maese Trotamundos en el año 33 y recorrió con la andariega a todos los pueblos, ¿no? Con sus personajes y sus títeres. Y 7 años más tarde, la Comisión Nacional de Cultura le había asignado una beca para que divulgara esta actividad titiritera en todo el país. Y él en el año 67 se tuvo que ir por la dictadura y se fue a recorrer América, se fue a Venezuela. Y ahí fue un gran recopilador de historias, ¿no? Y dice que con el fin de adaptar su repertorio a la manera de ser y a las preferencias de los niños venezolanos, Javier Villafañe comenzó a recorrer el país y presentando en las escuelas obras como La calle de los fantasmas, El pícaro burlado. Y al terminar la función conversaba con los espectadores chiquititos, ¿no? Y les pedía que le contaran cuentos y cada uno escribiera el cuento que más le hubiera gustado de los que le habían narrado o había leído. Alguno inventado por él para descubrir por esta vía lo que más le interesaba. Y así iba recopilando historias, ¿no? Historias que contaban los chicos, que lo habían contado sus abuelos. Y ahí fue como fue recopilando todas las bases de su creatividad, ¿no? De sus historias. Y uno de esos cuentos es uno de los que vamos a pasar ahora, que es la historia de Pedro Urdemales, que tuvo varias versiones, ¿no? Pedro Rimales, Pedro Urdemales. Y este que vamos a compartir con ustedes es la historia de Pedro Urdemales con la olla mágica, ¿no? Que podemos compartir con ustedes, uno que habíamos hecho en ese año, ¿no? Y lo vamos a estar compartiendo, ¿sí? ¿Lo escuchamos, Matías? Bueno. Boca que Vuela presenta para ustedes en su espacio titulado Te hacemos el cuento y a vos te gusta. La adaptación de la obra de teatro de Javier Villafañe, Las aventuras de Pedro Urdemales. Interpretan para ustedes los siguientes personajes, Leonardo Smarling y Sonia Olmequeta. Público respetable, respetable público, damas, caballeros y niños. Una vez Pedro Urdemales pasó frente a una herrería y vio detrás del alambrado a un hermoso caballo zaino. Se detuvo y se quedó un largo rato mirando el caballo. Y el caballo también lo miró a Pedro Urdemales con muchas ganas de irse con él. Y esto es lo que ahí sucedió entre Pedro Urdemales y el herrero que ahí estaba. Este caballo es mío. Este caballo es mío y lo vendo. ¿Lo vende? Se lo compro. ¿En cuánto lo vende? Lo vendo en 20.000 pesos. Señor, no tengo más que esto. Migas de pan y lanchas de tabaco. Y un botón, es lo único que tengo. Claro, sí, claro. Y quiero comprar el zaino con un botón. Espéreme unos días, aguante. Antes de una semana, vendré a buscarlo. Lo espero una semana, pero no se olvide que una semana tiene 7 días. y Pedro Ordenales y el caballo se miraron. Ya eran amigos. El caballo sabía que Pedro Ordenales iba a venir a buscarlo y se quedó esperándolo. Y ahora verán ustedes qué hace Pedro Ordenales para conseguir esos 20,000 pesos y buscar al caballo que lo está esperando. Público respetable, respetable público, damas, caballeros y niños, ya verán lo que ahí sucedió. ¿Ha visto a Pedro Ordenales? A Pedro Ordenales, dice. Sí, a Pedro Ordenales, que acaba de cruzarse con usted. Con usted acaba de cruzarse Pedro Ordenales, yo lo vengo siguiendo. ¿A Pedro Ordenales? Sí, a Pedro Ordenales. Yo también lo vengo siguiendo. ¿A Pedro Ordenales? Sí, a Pedro Ordenales. Ay, a mí me ha engañado. A mí también me ha engañado. Voy a contarle. Ayer, cuando volví a mi casa, vi a Pedro Ordenales sentado al lado de un arbolito lleno de frutas que brillaban más que el sol. Me bajé del caballo y al acercarme me di cuenta que las frutas eran moledas. Le pregunté a Pedro Ordenales cómo se llamaba ese árbol y él me contestó: es el árbol de la fortuna. Le pedí que me vendiera un gajo. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Dígame qué le dijo. No quiero engañarlo, me dijo. No crees en los gajos del árbol de la fortuna. Entonces, le pedí que me vendiera el árbol. Le ofrecí 1,000 pesos y no quiso. Le ofrecí 1,500 y no quiso tampoco. Y fui subiendo, subiendo hasta ofrecerle 3,000 pesos. Él se rió. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Dígame. No, señor, me dijo. ¿Cree usted que por 3,000 pesos voy a venderle mi fortuna? ¡Ni loco! Es un árbol que todo el año da monedas y uno, sentado en su sombra, se puede pasar la vida sin trabajar, fumando, bebiendo y comiendo como un ricachón. Si yo alguna vez pensara en venderlo, no lo daría por menos de 5,000 pesos. ¿Y sabe qué hice? ¿Qué hizo? Le di 5,000 pesos y me llevé el árbol de la fortuna. Caí en la trampa. Fui burlado por Pedro Ordenales. Las monedas que él mismo había pegado en las ramas durante el viaje se fueron despegando una por una. Yo también caí en la misma trampa. A mí me hizo el cuento de la visita de la virtud. Pasaba por un camino y vi que Pedro Ordenales, sin fuego, estaba haciendo un pucherito. Así vio con una rama golpeaba la tapa de la olla y le decía: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Y le pregunté: ¿Cómo hace la comida sin fuego? ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo? Esta es una ollita de virtud, me dijo, y cociné sin fuego. Ya ve, no hace falta más que golpear la tapa con un palito cualquiera y repetir 3 veces: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Y ya, si está hecha la comida. ¿Y sabe qué hice? ¿Qué hizo? Le compré la ollita en 5,000 pesos. Pedro Ordenales se comió el puchero, me entregó la ollita, la llevé a mi casa, la lavé, preparé un guisito, me pasé el día dándole con una ramita en la tapa, diciendo hasta quedar sin voz: hierve, hierve, ollita hervidora, que no es para mañana, sino para ahora. Y me hubiera muerto de hambre si esperaba comer ese guiso. Ay, ay, ay, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Han visto? ¿Han visto ustedes a Pedro Ordenales? ¿A Pedro Ordenales? ¿A Pedro Ordenales? Sí, a Pedro Ordenales, que hace un rato lo vi subir por ese camino. Yo también lo vi subir. Y yo también lo vi subir. Me ha engañado, me ha robado, se ha burlado de mí. A mí también me ha robado y me ha engañado. A mí también me ha engañado y me ha robado. ¿Pedro Ordenales? Sí, Pedro Ordenales. ¿Saben qué me hizo? ¿Saben qué cuento me hizo? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? Ay, yo estaba en la puerta de mi casa. Pedro Ordenales iba caminando por la calle y gritaba: el cartero del otro mundo, quien manda cartas o encomiendas para el cielo. Yo le tuve y le dije: yo quiero mandar una carta al cielo. Y él me preguntó: ¿a quién le va a escribir? Yo le contesté: a mi difunto marido. Mejor señora, me dijo, mándele ropa, dinero y algo rico para comer, porque el pobre difunto está muy flaco y hambriento. ¿Y saben qué hice? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le dio una ropa, una gallina, un matambre. Le rogué que lo dejara en sus propias manos. Prometió hacerlo y se alejó gritando: el cartero del otro mundo, quien manda cartas o encomiendas para el cielo. Cartero del otro mundo. Al otro mundo lo mando yo si lo encuentro en mi camino. No permito que nadie se ría de mí, ¿comprenden? Perdón, señora, a mí también me ha engañado. A mí también, y lo ando buscando. Ay, entonces sigamos juntos hasta encontrarlo. Lo debe andar muy lejos. Vamos. Y usted, señora, lleve esa rama para quebrársela en las costillas. Sí, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Por fin se fueron estos locos, mirá. Ahora puedo salir de mi escondite. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¿Quién viene ahí? ¿Quién sos, ¿Qué te pasa? Sí, ¿quién sos? ¿Qué querés, ¿Qué tal? Pedro Ordemales, para servir a usted. Ah, sí, claro. Pedro Ordemales, el famoso Pedro Ordemales. Vamos a ver si sos tan pícaro como cuenta la gente, a ver. La gente, señor gigante, exagera. De lo que cuenta hay que creer la mitad y restarle algo todavía. Me gustaría probarte, a ver. Estoy a sus órdenes, señor gigante. ¿Qué te parece? ¿Hacemos alguna apuesta? ¿Tenés dinero ahí? Tanto que me faltan bolsillos para llevarlo, imagínese. Bueno, a ver, la primera apuesta que vamos a hacer por 5.000 pesos. A ver, vamos a ver quién de los dos tira esa piedra más lejos. ¿Te parece bien? ¿Así? De acuerdo, señor gigante. Bueno, a ver, puedo ir eligiendo ahí unas piedras que yo me voy a comer ese ternerito porque no desayuné nada todavía. Pero vaya nomás, yo elijo una piedra, sí, una piedra, esta piedra, elijo y... Vení, pajarito, vení para acá, pajarito, te guardo en los bolsillos y ahora van a ver. A ver, ya está, como agarraste ahí, vamos a jugar una apuesta, a ver, después se voy a seguir comiendo, ¿estás listo yo? Sí, pero tira usted primero, señor gigante, porque usted es mucho más alto que yo. A ver, tampoco. Bueno, a ver, vamos a agarrar esa piedra, a ver, prepárate que ahí va, Terriblemente lejos, muy bien, señor gigante. A ver, yo agarro la piedra, la cambio por el pajarito, Ahí está, a ver, me parece que me ganaste. Te debo 5.000 pesos. Mírela, todavía sigue subiendo, parece que tuviera alas, mire cómo vuela mi piedrita. Qué bárbaro, a ver, que tiraste lejos, che, qué eso bárbaro vos. A ver. Era vivo vos, a ver, juguemos otra apuesta, a ver, ¿quién de los dos de un puño, de un puñetazo, abre en la tierra el hoyo más hondo? También por 5.000 pesos, a ver, esta no me va a ganar, a ver, ¿qué te parece? A ver, vamos, a ver. Aceptado, señor gigante, pero voy a pedirle un favor, un pequeñito favor, tengo un poquito de sed. ¿Puede traerme de su casa un jarro con agua fresca, alguna bebida, gaseosa, lo que tenga? Es pretencioso. Bueno, ahora veo, a ver qué te traigo. A ver, está bien, sí. Listo. A ver. Hacer un hoyo acá, donde pongo mi puño, mi brazo, hasta el codo. Entra. Venga, a ver, unas hojitas, pongo unas hojitas arriba, nadie vio nada. A ver, ¿qué está haciendo ahí? A ver. Toma, acá tenés agüita fresca. A ver, ¿te gusta? A ver, ahí está. Muchas gracias, señor gigante. Toma aquí el jarro. Bueno, a ver. Bueno, vamos a jugar a la apuesta, pero esta vez, a ver, no me va en grupista. Primero vos, tira, a ver. Bueno, señor gigante, usted primero, porque usted es mucho más gordo que yo. Sí, a ver, dame piro por encima, a ver, soy muy grandote yo, sí, a ver, bueno, está bien, vamos. Ahí va, a ver, prepárate que va a temblar en la montaña, que ahí va. El puño entero, mira, entró. Muy bien, y ahora, atención, ¿habéis preparado y...? El puño, el antebrazo y el codo. A ver, lo tiró, a ver, otra vez perdí, pero... ¿Quiere que hagamos una apuesta? No, ya está, ya me sacaste mucho. Perdí otra vez, voy a perder, no hay dos sin tres. A ver, ¿cuánto te debo? Decime, ¿cuánto te debo? 10.000 pesos, señor gigante. Sí, 1.000 pesos. O acá tenés, a ver, tomá. Acá tenés. 5.000, 10.000, ni un peso más, ni un peso menos. Señor gigante, muchas gracias y ahora me voy. ¿Y la sorpresa? ¿A dónde te va con todo esto? A ver, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a buscar un caballo que me está esperando. Bueno, está bien, vale la pena. Bueno, está bien, ¿eh? Chao, dale, chao. Suerte. Hasta luego, gigante. Chao, me engrupió bien esto. Bárbaro, ¡Público! ¡Respetable público! Con el cuento del árbol de la fortuna. No hay árbol que dé moneda. Y con el cuento de la olla mágica. No hay olla que cocine sin fuego. Y con el cuento del cartero del cielo. No hay carteros del cielo. Los únicos que van y vuelven del cielo son los cosmonautas. Y con las apuestas de un gigante. Es un gigante. Pero Ordena le llegó a reunir 20.000 pesos y fue a buscar su caballo Zaino. Llegó a la casa del herrero y llamó a la puerta. Y ahí salió el herrero con sus grandes bigotes y un látigo en la mano. ¿Qué quiere acá? Vengo a llevarme a mi caballo Zaino. Falta un día para que se cumpla una semana. ¿Qué tiene los 20.000 pesos? A ver si está todo bien. Vamos a ver. Bueno, está bien. Llévate tu caballo Zaino. Y así... pagó en dinero contante y sonante y el herrero le dio a Pedro Ordemales el caballo que lo estaba esperando. Era un hermoso caballo Zaino con una larga cola. Nunca he sido tan feliz como esa tarde. Público respetable, respetable público, esto es lo que ahí se ha sucedido y se lo debemos contar.

hoy tenemos algo muy especial para presentarles de historieta, que es nada menos que El Reparador de Sueños, ¿eh? Premio Eñe de Historieta, novela gráfica, Ediciones de la Flor, una joyita, un lujito y un lujo que nos damos a nosotros, pues lo tenemos a su autor Matías Santillán acá con nosotros. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Contentísima, gracias por este libro que es una joyita, ¿eh? Es hermoso realmente. Y bueno, lo hemos invitado acá a compartir con nosotros este un rato charlando para que nos cuente un poco, ¿no?, cómo surgió esto, o sea, esta nueva novela gráfica, ¿no? ¿Cómo armaste este proyecto para armar esta genialidad que es El Reparador de Sueños? A ver. ¿Nos escucha? A ver, espera un poquito. Bueno, vamos a ver qué pasa acá, que viene acá el técnico. Ahí está, ¿ahora sí? Hola. Ahí está, bueno. Buenas noches, ahora sí. Buenas noches, bueno. Contanos un poco entonces cómo surge este proyecto junto con Serafín, ¿no?, que es el ilustrador. Sí, bueno, es bueno aclarar que, digamos, yo soy guionista de historietas, digamos, y el proyecto ese surgió. Yo miré los dibujos de Serafín en un blog que se llama La Duendes. Sí. Y, digamos, me atrajo, me gustó, le escribí. Y, digamos, le mandé el guión sin ningún compromiso, digamos, que lo lea. Le dije que me gustaba mucho lo que él hacía, lo que él hace, es muy bueno. Y, bueno, él me respondió, me dijo que le gustaba. En principio hicimos una historia corta que se llamó Residuos Circulares, que, bueno, esa fue ganadora del primer premio en Crack Bam Boom, que es un evento que se hace en Rosario. Que ahora viene el próximo, ¿no? Ahora viene el próximo, donde vamos a estar firmando ejemplares. Sí. Bueno, eso. Sí, sí, sí, estamos muy contentos. Como cachetazo loco, una tras de otra. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, mandamos esa primera historia corta, ganamos este concurso con Serafín, entonces nos animamos a participar después del concurso Eñe, de historieta, donde también resultamos ganadores con el primer premio, así que no, venimos trabajando en equipo muy bien con Serafín. Ganando, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, estamos muy contentos. Ahora, es increíble eso, ¿no? Que él es allá en la Patagonia y vos acá, ¿no? Que por internet. Sí, esto no hubiera sido posible sin la existencia de internet, obviamente. Pero no, estamos muy contentos porque esa distancia de alguna manera sirve para juzgar objetivamente el trabajo. Yo le mandé el guión, él no nos conocíamos personalmente, tampoco teníamos una amistad. Sí. Y sin embargo, juzgó objetivamente el trabajo, le gustó, él lo dibujó, me mandó la historieta ya terminada. Y a partir de eso empezamos a trabajar juntos. Así que eso es lo bueno, que la distancia da como cierta objetividad que por ahí uno no la tiene con un amigo. Y así fue como vos lo conociste él a partir de material de la revista Duendes de la Patagonia. Claro, sí, yo había visto su trabajo ahí, él participó en distintas tapas de ahí, también hizo historietas ahí, él trabajaba en una revista que se llamaba Chocham, que ahora no existe, donde hacía caricaturas. Bueno, él ya tenía como una participación en distintos medios y bueno, yo gracias a ver esas ilustraciones que le había puesto en internet lo contacté y ahí empezó la relación. Y él hace solamente dibujos, digamos, y vos haces solamente texto. Sí, él se puede decir que es artista integral también porque tiene algunas historietas que él hizo con guión de él. Ajá. Pero él, la primera vez que trabajaba con un dibujante era conmigo, digamos, y porque le gustó realmente la historia, él ya había tenido otras propuestas. Y, digamos, no, en principio no le interesó, digamos, por diversas razones, pero con el guión que le había mandado yo le gustó. Así que eso es lo bueno también, que era la primera historieta que hacía con un guionista y la experiencia fue buenísima. Y vos, así, le mandaste el texto y te mandó un dibujo y te pegó de una, así te gustó. Sí, sí, sí, sí, sí, realmente interpretó de maravillas. Bueno, la calidad técnica de él es increíble, así que... No, ustedes tendrían que ver, ya vamos a tener esta semana, lo tenemos en Lipibropos, El Reparador de Sueños, así que ahí aquellos amantes de la historieta lo van a poder ir a buscar. Es una edición impresionante. Esta, sí, ¿no? Sí, además... Es muy hermosa. Sí, además el premio este de historieta es muy importante para nosotros porque de alguna manera nos... Si bien el premio anterior era importante, esto directamente nos instala dentro de lo que es el profesionalismo editorial. Digamos, este es nuestro primer libro. Y arrancaron nada menos que con un premio Eñe de historieta. Con un premio Eñe, con un jurado muy importante, con Altuna, Sasturain, Kramer, Calvi, Marinelli. O sea, era un jurado muy importante y, bueno, eso de alguna manera legitima nuestro trabajo y también nos da impulso para seguir creando, ¿no? Me imagino. Sí. No, pero aparte entraron pisando fuerte, digamos, sí, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Sí, ¿y vos sí, cómo entraste ahora en esto? Hay que seguir. Y a sí, no dormirse ahora. Y no, no, bueno, pero es un empujonazo, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, estamos contentos. ¿Y vos cómo entraste en la historieta? ¿Cómo siempre escribías guiones o cuentos? ¿Cómo empezaste en esto? Sí, yo siempre escribí cuentos más que todo, ajá, desde chico, muy chico, recuerdo 7, 8 años, mi maestra de segundo o tercer grado que ya me incentivaba porque le gustaba cómo armaba las historias y veía que yo me gustaba eso. Sí. Y entonces empecé más como una cuestión literaria, más de la literatura. Después, por mi papá que era dibujante mi papá, y entonces... ¿Historietista? Sí, Eduardo Santillán es mi papá y, digamos, yo mamé eso de chico, el dibujo, la historieta. Si bien él era un artista integral, artista plástico integral, uh-huh, una de las cosas que hacía era historieta también y participó en Fierro, en El Péndulo, en El Tajo... En Escorpio. Sí, yo me acordaba del Péndulo, no me estaba acordando. Sí, sí, sí, él fue tapista del Péndulo y también de etapas de rock, por ejemplo, El Valle Interior de Almendra o Bajo el Grado de Espineta Jade. O sea, yo estaba rodeado ya con una relación muy especial con los dibujantes. Sí, entonces sí, eso influenció, la figura de mi papá fue fundamental para que yo me dedicara al arte, fundamentalmente. Y en este caso me empecé a dedicar a la escritura, que era más lo mío, porque dibujar, si bien lo he intentado, fue algo que me rindió demasiado, si bien me sentía más cómodo por ahí escribiendo. Y después lo del guión de historieta surgió porque vi ahí una posibilidad de expresarme de otra manera con un guionista, con un dibujante y la relación especial que se establece con un... O sea, que la primera historieta que haces es con él. O sea, el primer texto de historieta que escribís es esto, digamos. No, que escribo guiones de historieta ahora 2 años. Guiones de historieta, que empiezo a querer dedicarme en sí a esto, más o menos 3. Pero antes yo me formé con el guionista Diego Greenbaum. Ajá, bueno. Y además fui leyendo varias, digamos... Me fui nutriendo más que todo de lecturas de historieta, ¿no? Que yo ya traía de chico, pero me fui como desarrollando más en eso. ¿Y siempre la ciencia ficción? O sea, es la base fundamental, digamos. Sí, me gusta mucho la ciencia ficción como género. De hecho, esta historieta por ahí se nutre de autores como Bradbury, Orwell, más que todo esa ciencia ficción dura, pero también con pinceladas algo de psicoanálisis. Un poco, acá nos dice acá la contratapa, dice, Cacho es mecánico en Polenia, una ciudad distópica, en la que la geometría mecánica rige todos los aspectos de la sociedad. Su función es reparar sueño-motores, dispositivos de inspección onírica que por ley cada ciudadano conecta en su hogar, celda, al momento de dormir. Terrible, ni los sueños te dejan. Sí. Como una pieza más del engranaje urbano, realiza su trabajo con eficacia y obediencia. Un día una enigmática mujer acude a su taller en busca de ayuda, pero por primera vez no logra componer su máquina por ningún medio. A partir de ese encuentro, se disparan las acciones que revolucionarán la vida de un reparador de sueños, de este reparador de sueños, y dinamitarán las bases de un mundo demasiado ordenado. ¡Wow! Esa es la sinopsis, sí. Contanos un poco cómo surge esta idea, digamos, ¿no? Sí, esa idea es, digamos, se adaptó un poco lo que es el género de la ciencia ficción, uh-huh, con ciertas pinceladas por ahí de costumbrismo. Surgió mirando un tallercito de barrio. Cacho es un taller de barrio. Y entonces surgió un personaje, ¿cómo puede ser un protagonista de una historia un mecánico? Entonces para eso empecé a pensar toda una sociedad en la que un mecánico sería protagonista de esa historia y que la geometría mecánica dominara cada aspecto de la sociedad. Entonces surgió así. Esta idea se llamaba originalmente Sueños Mecánicos, ajá, una historia autoconclusiva de 4 páginas. Y después, bueno, la llevamos a un formato más largo. Para presentarla al premio Eñe, que pedían una novela gráfica, digamos, ¿no? Claro, en realidad el premio Eñe eran, las bases eran 10 páginas, uh-huh, en blanco y negro, y bueno, nosotros, o 12 creo que eran, y nosotros mandamos 12, y o sea, teníamos 4 ya dibujadas con Serafín, y hicimos 8 más, hicimos una sinopsis de lo que sería la historia larga, y quedó finalmente esa muestra. Después de la muestra, una vez que ganamos el concurso, recién ahí empezamos a trabajar en el libro en sí, que nos llevó 5 meses más o menos de trabajo intenso, que fue en el verano pasado. 5 meses estuvieron, sí, trabajando. Más o menos, sí, 4 o 5 meses. A full. Trabajo intenso, sí, sobre todo para el dibujante. Si bien, digamos, horas, reloj, sentado, estuvo más el dibujante que yo. Eso es indudable, pero bueno, fue un verano intenso. Un verano intenso. Sí, sí. Y fundamentalmente lo que estaba viendo, o sea, se basa, vos tenés como sustento, digamos, la literatura de ciencia ficción, ¿no? Creo que es el eje, a apunta a lo que es un poco Orwell, ¿no? En lo que es 1984. Sí, Bradbury, sí, hay algo de eso. También de Clare, es toda la ciencia ficción. Philip Dick también está muy presente, sí, con lo de la mecánica de los sueños. Por ahí, al principio de manera inconsciente, después uno lo ve más claro cuando ya tiene la obra terminada. Pero la influencia en sí es natural, digamos. O sea, lo que se no dice, como plantea la ciencia ficción distópica, le dicen, ¿no? Claro, la ciencia ficción dura, sí, distópica, esos mundos que parecen ideales, pero que son justamente lo contrario. Exacto. Como un mundo feliz, un ejemplo sería un mundo feliz de Huxley. Sí, a mí me hizo acordar un poco a 1984, ¿no? Donde, 1984, claro, también de Orwell, sí. Donde sí, desde el poder tratan de manejar toda la vida de la gente, ¿no? Sí, hay algo de eso, sí, el tema de las tiranías es una constante. Lo que pasa es que acá está más por el lado del deseo, hay una historia de amor, ahí va por ahí por otro lado, pero sí, la base está ahí. Sí, ¿y tiene final feliz? Y eso lo tienen que descubrir los lectores. Es él. ¿Ustedes qué final le harían a esta historia? Claro. ¿Le pondrían final feliz a Reparador de Sueños? Y habría que ver. Como lo dejamos a descubrimiento ahí del lector. Claro, lo dejamos ahí. Pueden llamar, claro, y digan cómo le gustaría que termine al 466-6559. Claro. Llame ya. Llame ya. Y nos dicen cómo. Y contanos un poco, nos dijiste que te vas ahora a... Sí, a Rosario, sí. Ahora, el premio Viña se presentó en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, el 28 de abril. Hubo una presentación donde estuvo Altuna, vino especialmente Altuna, que fue el presidente del jurado. Uh-huh. Bueno, ahí se hizo una presentación en la Feria del Libro. Estuvo Cable, Marinette, todo el jurado, Sasturain. Bueno, el prólogo lo escribió Sasturain, eso es bueno decirlo. Sí, estamos felices por eso también. Un lujo, sí. Sí. Y ahora se va a hacer una presentación en Río Negro, el día 11 de agosto a las 20:30 horas. Ajá. Lo vamos a estar presentando ahí en Río Negro, y eso es el día 11. Y previo a eso, el día 9, voy a viajar a Rosario para ir a firmar ejemplares ahí en el evento de historieta que se llama Crack Bamboo. Es una convención internacional de historieta que se hace todos los años en Rosario. Esta es la tercera vez que se hace. Y bueno, estamos contentos porque ahora vamos a ir ya como autores, digamos. Así que... ¿A eso se van ahora para a Rosario? A Rosario, sí. Así que, bueno, así que están con todo. Sí, ahora viajamos. La excusa perfecta para viajar es la presentación del libro, la firma de ejemplares en el evento, así que estamos muy contentos. Se hizo el año pasado eso. No, el anteaño pasado. Se hizo, claro, se hizo en el 2011, en 2010. En 2010. 2011, y esta es la tercera. Es la tercera convención internacional de historietas, que ahora se va a hacer ya una costumbre porque es cada vez más grande, es un mega evento de historietas, así que estamos re contentos de estar ahí. ¿Y tienen así algún otro proyecto, digamos, en danza? Sí, en carpeta estamos trabajando con Serafín varias historias, así que... Lo que pasa es que después del trabajo intenso del verano como que estamos asimilando un poco la presentación de este libro, pero siempre hay proyectos en carpeta que seguramente vendrán, irán viniendo. Acá te está llamando, mándome. Sí. Están mandando mensajes, ¿eh? Ah, mira, están llegando mensajes por todos lados. A ver. Sí, así. Ah, un beso, no sé. ¿Para qué? A ver quién firma. Siga así, un beso, te dice. Es la última parte del mensaje. Ah, un admirador anónimo. No, admirador. Paula te manda. Ahí está. Quería felicitar a Matías por su trabajo y que siga así. Te manda un beso. Paula. Así. Gracias, que... Paula. Así que... Y acá te mandaron también. También está mandando mensajes por dos lados, ¿eh? por dos vías, sí, así que bueno, te están acá alentando. Realmente estoy fascinada, ¿no?, con este trabajo. Sí, además es una edición muy buena, ¿eh? Estamos muy conformes con cómo quedó la edición de Las Flores, un lujo, ¿eh? Estar dentro de esa colección donde hay títulos como La Invención de Morel o Fahrenheit 451, es una adaptación a novela gráfica. Acá nos dicen, ¿Querés que lea acá? Sí, sí, a ver. Dice, Reparador de Sueños es, entre otras muchas cosas, la obra ganadora de la primera edición del Premio Eñe de Historieta, impulsado conjuntamente por la revista Eñe Ediciones de la Flor. El premio nació, digámoslo honestamente, con la intención de tapar un bache. Era bastante vergonzoso que en un país como este, con una larga y fecunda tradición historietística, quizás entre las más significativas de las que hay por el mundo, no existiera un premio que promoviera la difusión del género y que diera visibilidad a nuevos creadores. Es fundamental eso. Sí, así que sí. Para arrancar, la idea era remendar ese descosido, dicen, ¿no? Sí. Yo creo que es impresionante la cantidad de talentos que sí, hay. Sí, sí, sí, es un semillero importante la Argentina en cuanto a lo que es historieta. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, acá el mercado en sí todavía, como mercado, hay mucho por hacer, digamos. Pero hay muchos que están trabajando para afuera. Tengo el caso del guionista Diego Grimbau, que es mi profesor. Sí, sí. Y hay varios más que trabajan básicamente para afuera, digamos. Desgraciadamente no tiene reconocimiento quizás que merezca. Hay una, claro, una ley por ahí, el reconocimiento está, pero para hacer de eso una o vivir forma, de eso, exacto. Eso por ahí donde hay más mercado, que es en Francia o en Europa, básicamente. Se ha presentado un proyecto, ¿sabías vos? El de que va de la ley de historietas, de apoyo, sí, a historieta nacional. Sí, sí, sí, me ha llegado la información. Yo también he firmado, soy uno de los que ha firmado la ley. Estuvimos charlando con Victoria Donda hace poco, nosotros, que es la que tomó el proyecto que presentó Sosa. Fernando Sosa, claro, sí, presentó, sí, sí, el proyecto, sí, sí, para que las editoriales tengan la obligación de publicar un 20%, las distribuidoras obligación de distribuir, los proyectos, o sea, económicos, las financiaciones de los bancos también, apoyar proyectos. Sí, es buenísimo. Está eso. Genial. Sí, sí, sí, que haya que exista esa ley, ojalá que salga y que realmente, digamos, se lleve a cabo ese proyecto, porque es muy interesante. Está buenísimo. Hay mucha gente que está interesada en que la historieta. Bueno, de hecho, se están abriendo espacios ahora. Bueno, en el 2006 salió otra vez la revista Fierro. Sí. Digamos, hay núcleos así. Hay muchas editoriales nuevas. Hay muchísimas editoriales nuevas. Y te digo que, aparte, nosotros venimos trabajando en esto desde la librería nuestra, promoviendo la historieta. Y venimos haciendo encuentros todos los años. Y es impresionante la cantidad de pibes jóvenes que sí, se vuelcan a esto. Lo ven como una... compasión. Una nueva manera de compasión, y, sí, pero sí, muy sí, buenos, muy talentosos son. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos el año pasado en la Feria del Libro un homenaje a Solano López, ¿no? Sí. Y convocamos a distintos dibujantes a hacer sus trabajos en homenaje, ¿no? Distintos, sus versiones del Eternauta. Sí. Y aparecieron gente re contra talentosa, ¿viste? Nuestra gente de acá. Que eso se había hecho en el Rojas, ¿no? Me parece. No, he escuchado que se hizo un evento por acá por Moreno. Eso lo hicimos el año anterior. Hicimos en la semana de la historieta en la Media 2. Que vinieron Mallea, vino Salvador Sanz, vino Juan Alcierre, Sasturain. Juan Sasturain, sí, sí, sí. Qué bueno, interesante. Pero digo, o sea, que es impresionante la cantidad de talentos que hay realmente. Sí, sí, sí. Por eso sí, esto que la suerte que han tenido ustedes, bueno, digamos, con este premio es importantísimo. Sí, bueno, de hecho se habían presentado 150 obras al concurso, así acá que... Acá dice, ¿no? Dice... Sí. Dice, la cosa al cabo, dice, tuvo bastante éxito. Nos llegaron casi 150 obras de todo el país, la mayoría de autores locales, pero también un buen puñado de trabajos firmados por extranjeros que viven en estos llanos, que comparten la misma ilusión y el amor por las historietas a sus colegas argentinos. Dice, cuando comenzamos a destripar los sobres de papel madera, vimos que había para todos los gustos, desde relatos autobiográficos hasta fantasías pasadas de rosca, novelas históricas y tiras humorísticas, imitadoras de Hugo Pratt y homenajes a revistas como Intervalo o El Tony. Entre todas ellas había que elegir una. Y para ello había un jurado, bueno, que está Altuna, Sasturain, Kramer, Calvi, y este servidor que es Diego Marinelli, ¿no? Diego Marinelli, sí. Nos pusimos, dicen, impares, como si había que desempatar, pero no hizo falta. Cuando llegamos, dice, al final todos acordamos en que el Reparador de Sueños merecía colgarse la cucarda, y se la dimos nomás, dice, entre otras muchas cosas, porque creímos que reunía valores y elementos muy representativos de la historieta argentina. La pulsión autoral, artesanal, los personajes queribles y trágicos, la lucha contra los poderes establecidos y esta curiosa predilección nuestra por los escenarios de ciencia ficción. Qué bueno, sí, ¿eh? Es verdad, a propósito de los escenarios de ciencia ficción, me sí, invitaron a raíz de este libro a unas jornadas internacionales de ciencia ficción que se hicieron en la UBA, en Filo. Ajá. En Filosofía y Letras. Y bueno, fue muy interesante porque compartí la mesa redonda con Mantella, Mauro Mantella. Mira. Y Salvador Sanz. O sea, estábamos los tres ahí hablando de ciencia ficción y la influencia de la ciencia ficción en la historieta argentina. Así que justamente yo lo que decía era algo de esto, ¿no? Que ya es casi una tradición, nombrando autores como Barreiro, Trillo, digamos, mismo Solano López. Sí. Bueno, el Eternauta Oester, que quise decir, ¿no? Sí. Y bueno, ya hay como una tradición, como que la ciencia ficción está arraigada casi a la historieta argentina y eso es un sello. Y tenés DeSantis, por ejemplo. Bueno, DeSantis también, DeSantis, sí, que sí, un... que ha explorado ciencia ficción también, el género negro también. Sí, sí. Pero sí, sí, la ciencia ficción es como ya casi un sello distintivo de la historieta nacional, así que es verdad lo que dice. Y yo realmente estoy muy contenta, realmente me creo que es un logro bárbaro de parte de ustedes, un logro de parte del esfuerzo de la editorial y de la Deña, o sea, para apoyar todo esto, yo sí, creo sí, que está... Sí, sí, sí, que exista ya de por sí un premio como exclusivamente de historieta, que lo avale una editorial como De La Flor o un grupo Clarín, digamos, más allá del... digamos, de las cuestiones ideológicas, sí, no, que exista un premio como este es para celebrar, así que... Pero aparte que se sepa que hay gente como ustedes que están trabajando con tantas ganas y con tanto talento, realmente sí. Los felicito. Bueno, muchas gracias. Realmente es un trabajo excepcional y bueno, me alegro que estés hoy acá y que se conozca todo esto que están haciendo y bueno, que sean más trabajos, ¿no? Que vengan más. Que vengan más libros, esperemos seguir... No dormirnos los laureles y seguir escribiendo cosas, superarnos. Y digamos, te quería decir, nosotros hacemos ahora la Feria del Libro acá en Moreno, en octubre. Ajá. Así que estaría bueno. Yo cuente conmigo para armar algo. Sí, se sí. Podría hacer una presentación del libro acá en Moreno, ya que sos de acá de Moreno, sí, que la gente de Moreno sepa lo que le hace nuestra gente, ¿no? Sí, sería bueno. Sí, me gustaría. Poder sí, presentarlo, por ahí idea. Armar una charla o algo que vos quieras hacer, vemos. Sí, me comprometo públicamente. Bueno, bárbaro, la feria es acá en Guadalupe, de entre el 10 y el 14 de octubre. Así que ahí después... bueno, seguramente lo hablamos, pero seguramente sí, estaré participando. Vamos a estar a full con la ciencia ficción porque va a venir Pablo DeSantis también, así que bueno. Un lujo, sí, me gusta. Así que bueno, yo te agradezco que estés hoy acá... con nosotros. Bueno, lo que quería decir también que el libro está dedicado a mi papá, que bueno, hace un año ya que nos dejó hoy, pero bueno, los está iluminando siempre. ¿Hoy y hace que, un año? Hoy, pues sí. Así que mira. Justamente quiero aprovechar el espacio para dedicarle el libro y todo lo que venimos haciendo a mi papá y a toda mi familia que me está escuchando. Pero bueno, siempre nos está iluminando, ahora desde otro lado, pero siempre es una luz para nosotros. Mira. Qué bárbaro, ¿no? Qué casualidad, es como que está acá sin duda con nosotros, sí, ¿no? Sí, yo sí. Creo que ellos están con nosotros siempre, ¿no? Así que seguro. Nos marcan el camino en la vida, nos abren las puertas y nos abren la cabeza, ¿no? Y el corazón. Seguro. Están siempre con nosotros. Y acá nos dedicó este libro que te agradezco muchísimo que nos hayas regalado, dice, con agradecimiento por reparar en este sueño, ¿no? Y es un sueño, sí, realmente, sí, haber logrado esto. Así que, bueno, y también un saludo a Serafín. Y que nos vamos a ver pronto en Río Negro y a toda la gente de Rosario que seguramente a Pablo Serafín estará... que lo puede escuchar porque lo pueden estar escuchando sí. Ahora o lo pueden bajar después sí, del programa sí, por eso yo le voy a mandar el audio así que seguramente lo va a escuchar y aprovecho para unos dibujos saludarlo. Tienen que ver ustedes el libro, es unos dibujos extraordinarios. No, es extraordinario, realmente. El trabajo que hace Serafín es bárbaro. Además, yo estaba leyendo que vos le mandaste la primera página y te mandó esto dibujado así. Claro, claro, yo le mandé los cuadros porque yo lo armo todo con como si fuera un guión cinematográfico, incluso con el plano, y le había puesto plano contrapicado de la ciudad de Polenia, que al principio se llamaba Ciudad Panal. Sí. Bueno, y él me mandó esta maravilla, así que... Esta página así increíble, ¿no? Te mató. Sí. Y todo lo que yo me imaginaba, la ciudad, que me imaginé mucho, bueno, él lo superó con su diseño, porque diseñó una ciudad magnífica. Así que es un grande Serafín. Es impresionante. Aparte me imagino, ¿no? Vos le mandaste unos detalles ahí a hacerme tal cosa y te manda esto. Sí, yo le había, para el primer cuadro, le había descrito mucho la atmósfera del lugar, que era algo denso, algo como le había descrito toda esa opresión del aire, de la lluvia, incluso la arquitectura, algo le había sugerido desde lo que es un panal, ¿no? Sí. Pero bueno, él se mandó esta maravilla que la celebramos. Realmente, ¿no? Es impresionante cómo dibuja. Así que bueno. Sí, bueno, así que bueno. Bueno, felicitaciones. Queda la invitación a leer Reparador de Sueños, entonces. Ahí pronto está. En la librería. Pronto en Lipi Europa, o sea, ahí está, el miércoles lo estamos trayendo. Así que ahí va a estar para ustedes, a todos los amantes de la historieta, este libro para que lo vamos a estar presentando en Moreno en la Feria del Libro también. Bueno, ya está, ya empecemos a anunciarlo. Ya está. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Gracias Matías, Sonia. Gracias a todos. Una

Estaba cantando acá con Ana Belén, estaba cantando al principio, ahora está cantando Chabela. ¡Qué temazo! Y se nos fue, ¿no? Con 93 años y ella dijo que no quería nada, no quería que le hicieran ningún tipo de tratamiento, ni recuperación, ni nada, que quería irse porque morir era un cambio a otro pasaje espiritual, dijo. Y no permitió que le hicieran ningún tipo de herejía. Y Chabela Vargas, hija de Herminia Lizano y Francisco Vargas. Chabela, nacida en Heredia y criada en Guanacaste, eligió pronto una estrella con música de marimba. Mi madre era de una familia muy buena de España, decía. Mi padre fue un ranchero que murió joven. Mi infancia era soñar. Yo me levantaba de noche a buscar serenata o iba a mirar al río. Nunca jugué con muñecas. En ese tiempo había muchos prejuicios, miedo al que dirán. Pero a la niña de mirar profundo, las cosas le fueron quedando lejos. De niñas estuve ciega, dice, y cuando iban a ponerme nitrato de plata en los ojos para secarlos, me curó un indio con hierbas. Los indios son lo único puro que queda de gran sabiduría. Cuando la calle se hizo estrecha, Isabel, la niña que inventaba historias, que caminaba por la selva de Guanacaste con la luna en la mano, viajó a México, donde desempeñó varios oficios hasta convertirse en la Vargas. Y nos cuenta en esta crónica, llegué a los 17 años buscando porvenir y fue una lucha desesperada porque no conocía a nadie. Pero un día raro en la vida se te aparece el destino y te cambia todo. Empiezas a tener un nombre y a descubrirte como un artista diferente. Así llegué, no pareciéndome a nadie. A ver un poquito más. Nacida en abril, Ariana Cabal Chabela va perfilando un estilo propio, amasado en su temperamento y en la calle de su voz, que llega hasta la tierra de la desolación. Según el escritor mexicano Carlos Monsiváis, el fraseo de Chabela arranca fervores y rencores. Quizá uno de los poetas preferidos de Chabela, el granadino García Lorca, estaba definiendo su modo de cantar cuando contaba de ese duende que sube desde la planta a los pies para hacer posible la canción. Lorca hablaba de una mujer que bebió de un trago un gran vaso de aguardiente como fuego y se sentó a cantar sin aliento, con la garganta abrasada. Había logrado matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso al duende furioso. A ver. Parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Y sí, ¿no? Sin duda es esa voz de aguardiente, como dice, ¿no?, Lorca. Ese trago aguardiente como fuego. Y se sentó a cantar sin aliento con la garganta abrasada. Qué definición esa, ¿no? Me mató. Sin duda logró matar todo el andamiaje de la canción para dejar paso al duende furioso. Conozco mi estilo, decía Chabela, pero no lo puedo decir. Empecé a cantar y a actuar sin necesidad de brillantes. Al contrario, me fui desvistiendo de cosas. Lo mío es de muy adentro, es inventar un decir para expresar el dolor. A ver. Serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró. Ay, de mi llorona. llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona. En México, Chabela empieza a triunfar de la mano de Macorina, el himno, una canción de rebeldía del siglo XVIII. Que ella interpreta con sus propios arreglos, canta en la Perla de Acapulco y en el otro refugio del Distrito Federal, y poco a poco se va adueñando de lugares tan prestigiosos como el Blanquita, el Patio, Capri, la Taberna de Greco, luego los discos, el público de pie pidiendo bises, esto que estamos escuchando, La Llorona, o Somos, o Canción de las Simples Cosas, las giras y una extensa lista de etcéteras hasta llegar a su último disco fresquito, recién grabado en España, con varios artistas invitados, como Ana Belén, Joaquín Sabina, que son los temas que estuvimos escuchando antes, ¿no? En el año 53 dice que ella hizo una temporada muy hermosa, cantó en Acapulco, donde iba todo Hollywood. Canté en la boda de Elizabeth Taylor, el productor que murió en un accidente de avión con Michel Tud. Luego me contrataron para ir a Nueva York. Chabela dice que las cantantes mexicanas le gusta Lucha Reyes y cuenta entre sonrisas una anécdota. Dice, en una ocasión, un palco del Estadio Fútbol Guadalajara, con su equipo perdiendo, la Reyes se puso a entonar los versos de Guadalajara, Guadalajara, y el equipo terminó ganando, dice. Mi madre a llorona, y el primero que te di, el último de mi madre a llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. Un día cualquiera, Chabela tropieza dos veces con el mismo vaso y todas las calles de La Vargas dan al mismo lugar. Mi vida en México era desastrosa, dice. Estrenaba un coche el viernes y el lunes ya no tenía nada. Me emborrachaba y me iba a cantar por las calles y no llegaba al show. Con Pepe Jara, con Agustín Lara íbamos al Tenampa. Éramos unos bohemios sublimes. Yo tomaba tequila, todo me lo tomé, dice. Por eso no quedó nada en México. Un doctor me decía que el coñac era pesado y el highball, que es un whisky rebajado, mucha agua. Así que prefería un tequilita conversadito con limoncito y sal. Me hacía bien para la garganta. Pero todo se me perdonaba. Hubo una época en que decían que México era mío, dice Chabela. La conversación con el tequila fue larga y dolorosa. No cabe en una charla, en una entrevista o en un libro. Cabe solamente en los silencios, en los brazos levantados de Chabela, cantando. Si yo te hubiera dicho, no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Cabe en el Boulevard de los Sueños Rotos de Joaquín Sabina, en las canciones que Chabela deja medio componer. Tengo una cantidad de canciones que nunca terminé. Todo lo que hago lo hago así, como dice la poesía maya, de mí no quedará nada en la tierra. Y vuelve al tema del alcohol, esta vez con tono socarrón, para decir, si te iba bien, te emborrachabas, si te iba mal, te emborrachabas, si te enamorabas o si te dejaban, también te emborrachabas. Y cuando Chabela volvió a los espectáculos fue nuevamente La Vargas, arrasadora, con un fraseo que va de la médula al corazón. Reapareció en los años 90 en la sala El Hábito de Coyoacán y aún no se detiene, aunque los últimos años viene anunciando su retiro. La cantante que colocó su voz y su figura en varias películas, Pedro Almodóvar como La Flor de mi Secreto y Carne Trémula, entonó también uno de sus clásicos, La Llorona, para Frida y Julie Taymor, aunque en este campo ya había antecedentes. Trabajé en la Patagonia, en Grito de Piedra, en La Soldadera. La pasé bien, dice, pero lo mío no es el cine. El cine me cansa. Almodóvar insiste, hace una película. Vamos a escuchar un poquito más. Desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todo el día. Te despertaste tú casi dormida. Tú me querías decir

mentira. Después de haber querido como he querido yo, me parece mentira encontrarme tan sola como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si a un poco de alegría le sigue un gran dolor? Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón de mi alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós, en un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Diosa, infernal, bestia, ¿cómo canta esta mujer? Va a cantar por siempre. Nos ha dejado esa... Dios mío, ¿cómo cantaba esta mujer? Y va a cantar por siempre con nosotros. Es como decía ella, ¿no? Es inventar un decir para expresar el dolor. Dios mío, Dios mío. Y acá está hoy, nos estamos yendo con Chabela en este homenaje que le queríamos rendir. No podíamos no rendirle un homenaje a esta grande, a esta diosa del bolero y de la canción romántica, que se ha ido ayer y nos ha dejado todo esto, ¿no? Todo eso, ese decir, toda esa forma de expresar el sentir y el amor con el dolor, ¿no? Impresionante, Chabela, grande, diosa. Te queremos, Chabela. Y acá estamos en este Boca que Vuela hoy especial. Nos hemos ido haciendo un recorrido desde la música infantil y nuestras canciones y nuestras historias y nuestros cuentos. Hemos querido compartir con ustedes un viaje a la infancia y a la poesía, ¿no? Ahí donde expresamos nuestros mejores sueños. Y bueno, tuvimos el gusto de compartir con Matías Santellán, el guionista de este reparador de sueños que ha ganado el premio Eñe de Historieta, al que le agradecemos enormemente que ha estado con nosotros y nos ha dejado este libro de regalo, que ya lo pueden conseguir próximamente, ya esta semanita nomás ahí en Lipi Bropos, y que les conté que estamos en... ¿Dónde le conté dónde estamos? Martínez 1278, ¿no le dije? ¿Eh? Ahí estamos. Ahí lo puede conseguir. Me está echando, el hombre está despiadado y despiadado. Así que bueno, hemos hoy tenido un programa especial de homenajes y recuerdos y hemos compartido con este amigo Matías Santellán, que se ganaron todos los premios y van a seguir ganando y se van a seguir escribiendo todo, y lo vamos a llevar a la Feria del Libro Moreno y nos vamos con Chabela Vargas escuchando este hermoso tema, ¿eh? Chau, un beso, hasta el lunes, gracias. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizá no espere, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma,